Ya me hubiera gustado conocer al Turco Escalera, pero las historias de Roncoli son como las historias futboleras que yo leo y comparto con la gente en todo el país, que es un poco la manera de decir que nosotros pertenecemos a esa cultura popular que va por los barrios, los pueblos y todo, llevando el fútbol como identidad y el afecto y los amigos como parte de la vida. Y entonces se dan esos personajes, los que yo cuento también en la presentación que hacemos con Viviana Vila, que también es una manera de contar que el fútbol no es solo fútbol, y que los futboleros no solo somos personas que hablamos de fútbol, sino que nos involucramos en la cultura popular. ¿Y qué importancia tiene para vos justamente que a través de tus historias contás lo que se vive detrás del fútbol, si se quiere? ¿Qué significa para vos que se siga manteniendo viva esa cultura, de seguir contando historias y que, bueno, en este caso sean historias futboleras? Nos ha formado el fútbol. Nosotros somos hijos del fútbol. Uno dice, bueno, está bien, pero las mujeres se están incorporando ahora más futboleras. Hubo mujeres futboleras de toda la vida, ¿eh? Yo me acuerdo bien. Y la interpretación del fútbol de sus parejas, de sus hijos, de sus nietos, la hacen también una especialista. Y estamos hechos de fútbol, dice Braseli. Y sí, yo me formé con el fútbol. La sensación de mi viejo llevándome a la cancha, apretándome la mano, esa que tenía Troilo, esa que tenían los tangueros, los tipos que iban a ver la máquina de River, o los grandes jugadores de Boca, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo, de Huracán. Son los que nos han formado. Y finalmente nuestro homenaje, nuestro espectáculo para compartir, no solamente es el extraordinario Messi, sino es el morochito que nos llevó del potrero al mundial, que es Diego, que es eterno, que es el más grande de todos, y que terminamos haciéndole un saludo con un poema que se llama Versos para Maradona, de Héctor Negro, y que es el final de nuestro encuentro. Siempre es un motivo de emoción y de nervio, de expectativa presentar un libro, y en este caso hacerlo en Cañuelas para mí siempre también tiene un sabor especial, y sobre todo reencontrarme con algunos amigos que hacía tiempo no veía, como Viviana Vila y Alejandro Apo, que tuve la suerte de trabajar con los dos. Así que es una noche muy linda de reencuentros, que espero la pasen bien, puedan disfrutarlo, y dar a conocer el libro también es importante porque la difusión siempre es muy bienvenida. Contanos un poco de qué trata, de qué cuenta el libro, de qué se trata Crónicas Imposibles, justamente. El libro, a través de 16 relatos, cuenta 50 o 60 historias que tienen que ver con la historia del deporte en Cañuelas. Yo entiendo que es un libro que tiene que ver con la identidad de la ciudad, con la idiosincrasia del cañuelense, además de los hechos deportivos que narra propiamente dicho, y es un libro de reconstrucción histórica que realmente me dio mucho placer hacerlo. Es un trabajo de muchísimos años, de mucha investigación, que tenía ganas de que saliera en el marco, cerquita del cumplimiento del Bicentenario, porque me parece que es una forma de abordar la personalidad del cañuelense, la historia de Cañuelas desde otro lugar. Que dos figuras como Viviana Vila y Ale Apo te estén acompañando en esta presentación, ¿qué significa en lo personal para vos? Para mí es muy gratificante porque, como te decía antes, tuve la suerte de trabajar con los dos. Con Viviana fuimos compañeros de Medianera, trabajamos en dos programas distintos pero en la misma radio, así que nos veíamos bastante, nos cruzábamos mucho, siempre la respeté mucho y valoré su formación, todo lo que hizo en materia de comentario deportivo, ganándose un espacio muy, muy válido por mérito propio. Ha sido nada más y nada menos que la comentarista de Víctor Hugo, el relator del siglo, entre otras cosas que ha hecho Vivi. Y después con Alejandro tenemos una relación de muchos años, también hemos trabajado. Es una persona que quiero mucho, así que su presencia realmente tiene un valor afectivo, pero fundamentalmente también un peso propio que tiene que ver con el acompañamiento de un libro, porque todo lo que representa Alejandro en el mundo de la literatura, sobre todo lo que tiene que ver con el deporte, es el número uno, es un hombre que transforma cada relato en un momento sagrado, así que esté aquí con nosotros para mí es muy gratificante, y debo agradecerle también a la gente del Café Cultura que tuvo la buena voluntad de invitarme, de hacerme participar, de darme esta oportunidad. Dani, por último, aquellos vecinos, vecinas interesados en adquirir tu nueva obra, tu nuevo material, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde pueden conseguir el libro? El libro está en librería Chechuri, en la calle del Carmen, casi llegando a la plaza, que es un lugar que también tiene mucho que ver con el libro. Yo digo siempre que hablo de este tema que es un libro territorial, porque cada espacio que yo cuento en el libro tiene una vibración propia, tiene una significación, y ahí donde está la librería Chechuri estaba la escuela nocturna donde se comenzó a gestar el germen del Cañuela Fútbol Club, así que es un lugar muy emblemático. Además trabajaron dos jugadores muy característicos del club, como los hermanos Daniel y Everardo Perrote, y fue su dueño otro jugador del club como Echechuri, un número 10 de los años 20. Acompañando un poco esto que es lo que hacemos, que es contar historias, ¿no? Y me parece que un poco nos atraviesa eso. A veces las podemos escribir, a veces las podemos decir, y bueno, y me tiene muy... Siempre que podamos tener contacto con la gente, a mí me parece un momento lindo de charla. ¿Y qué importancia tiene justamente que se mantenga vivo el espíritu ese, o la cultura esa de poder escribir un libro, de poder leer un libro? Y un libro de papel, ¿viste? Claro. Con tanta compu y el e-books y eso. Yo soy de papel. Yo sigo escribiendo todo en papel. O sea, vivo con el celular todo el tiempo, pero mi agenda sigue siendo de papel. Para mí no hay nada como el golpe de vista y poder encontrar una frase. Yo marco los libros. Entonces me gusta marcar el libro, me gusta escribir lo que tengo que hacer, lo que voy a decir, me gusta, le doy mucha bola todo eso, ¿viste? Entonces me sigue conmoviendo las ganas de tanta literatura que hay. Hay cada vez más literatura, la futbolera ni hablar, pero hay mucha literatura. Entonces, digo, la radio nadie la mató, al libro nadie lo mató. Evidentemente quieren destruir cosas que no podrán nunca hacerlo. Bien.